Solo uno me ha fallado, esta vez uno se fue, mi amor. Esta noche me acompañan las estrellas, no me engañan si me dicen que perdí tu amor. Buscando estrellitas de amor, de amor, de amor. Luceritos de mi vida, ven alivia nuestra herida que se acaba de entregar, mi amor. Buscando estrellitas de amor, de amor, de amor. Luceritos de mi vida, ven alivia nuestra herida que se acaba de entregar, mi amor. Una vez hasta lloramos cuando se nos marchitó una flor. Fueron tiempos placenteros que pasamos tan ligeros, olvidándose de nuestro amor. Buscando estrellitas de amor, de amor, de amor. Luceritos de mi vida, ven alivia nuestra herida que se acaba de entregar, mi amor. Buscando estrellitas de amor, de amor, de amor. Luceritos de mi vida, ven alivia nuestra herida que se acaba de entregar, mi amor. Ven alivia nuestra herida que se acaba de entregar, mi amor. Buscando estrellitas de amor, de amor, de amor. Los gritos de mi vida, ven alivia nuestra herida que se acaba de entregar.